ha parado por un rato la lluvia, tenemos unos ojos que están mirando la calle, un Gustavo Mazó presente del otro lado del teléfono. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, María? Muy bien, ¿y usted? ¿Está solita? No. Ah, ¿cómo están? ¿Cómo bien, están, bien, buenas, buenas. Te escucho medio lejos, ahí volviste. ¿Vos nos escuchás bien? No, yo estoy escuchando bien ahora. Si estoy caminando por la calle, acá estoy por la calle... ¿Dónde estoy acá? Ni me perdí, ¿dónde estoy? Ah, en Rojas. Estoy en primera junta, cerquita de primera junta. Ah, estoy saliendo del hígado porque esta semana, les cuento, la semana pasada, yo soy de arriba, ¿vieron? No sé si interesa tanto esto. ¿Fuiste qué jugó? ¿Jugó sí. River por sí. la Libertadores? ¿Qué pasó? Claro, jugó River. No, ¿cómo que pasó? No, pues no seas tan vegano, por Dios. No, salió River campeón de la Copa Libertadores el miércoles, ¿no es cierto? Entonces, sí. Nada, me excedí en la comida, en el alcohol, en el festejo, y pasé dos días, tres casi, del hígado, digamos, que ya venía mal. Tres días donde cuando el hígado funciona mal, entra en una especie de locura, donde empieza a dormir y a no tener ganas de nada, no poder levantar los pies, nada. Tuve tres días así, como internado en casa. Mientras tanto sucedía el final de campaña, y el domingo también lo padecí, medio en la cama, medio mirando las cosas, y digamos, entonces recién ahora estoy entrando en la normalidad, se podría decir la normalidad. Así que tenemos un montón de cosas para hablar, ¿no es cierto? Y contame, primero no sabía que era más, que eras tan fanático de River, sí, lo cual sí. Me sorprende y saca un poco mi trastabillado hincha de Boca que tengo muy, muy abajo, muy escondido, sí. Lo vuelve un poco y me recuerda soy hincha de Boca de repente. No, pero no vamos a discutir sobre eso porque no tiene ningún sentido. No, te cuento, me recuerda. Y, pero no sabía, en River sé, porque sabés que yo sé poco de fútbol, te cuento. Acá creo que Mary un poco, ¿usted entiende algo? No sigo así minuto a minuto, pero algo comprendo. Pero me sorprendió ponerle saber que Saviola va a jugar ahora en Hoy jugaron. Hoy jugó a la mañana. Hoy me levanté a las 7 de la mañana, yo siempre voy a dar clases, pero hasta ahora desayuno, estuve viendo el partido, hoy ganó River 3-0, la Copa Surungay, no sé cómo se llama, es en Japón. No, es la Copa el club se llamaba Konawa, creo, Kinawa. Sí, se llama Gamba Osaka el club. Ah. Igual, digamos, vamos a decir la verdad, un equipo muy rudimentario, el japonés, sí. Muy limitado, pero bueno, igual es una copa internacional, se jugó, se ganó con... Bueno, bien, qué sé yo. A mí lo único que me distrae, quiero contarles esto, no voy a hablar de fútbol ahora, menos una locura, pero a mí lo único que me distrae es el fútbol, digamos, en sí. O sea, yo veo cine, teatro, es algo que me guste mucho, todo lo uno lo ve con un matiz de alguna manera del laburo que uno hace, entonces el fútbol me distrae. Para bien o para mal me distrae. Claro. Pero bueno. Y tenés un lugar, me imagino que tenés. Yo a lo que iba en realidad en esta pregunta era: tenés un grupo de amigos y amigas que se juntan a ver el Do Party, hay una ceremonia de asado, no, vino. Yo lo veo en casa. Sí, no, yo lo veo en casa con mi familia, con mis hijos. Ah, está. No, yo no me junto. Mirá, Hugo Varela, que es muy amigo mío, que es el independiente, viene a la casa para ver una pantalla gigante. Y me dijo: traemos champán. No, yo lo veo en casa. Pablito, Vanini, bueno, un montón de gente amiga, lo veo en casa. Esos partidos que me dan mucho nervio, que me gusta concentrarme con mis hijos, claro. Me encanta, es una reunión familiar, viene mi hijo mayor que nos vive en casa, viene también a ver el partido, entonces esos momentos lindos de familia. Son todos de River, lograste que todos tengan el mismo norte. Sí, los pibes sí. Bueno, mi hija fue un año de Boca, porque en la época donde yo dirigía la murga, había una piba de honor, que es divina, que es muy fanática de Boca, y como ella la admira, tuvimos que soportar que venía con medias de Boca a casa, con gorros de Boca, y yo no le dije, no le prohibí eso, imagínate. Pero, viste, los gritos de River en ese momento fueron un poco más fuertes y volvió a la cosa. Así igual que, digamos, pasa algo de la rebeldía en un momento de los chicos y de las chicas, que si tu viejo o tu vieja es muy fanática, vos te haces del otro club. Sí, pero viste, por suerte festejamos bastante, nos divertimos con eso, qué sé yo. Sabemos que es el fútbol, es un entretenimiento, es un juego, una pasión linda. A mí todo lo que tenga que ver con el ir a la cancha y todo eso, yo fui mucho tiempo a la cancha cuando era más pibe, pero detesto todo el tema mafias, curros y todo eso, y la violencia y todo eso me lo detesto profundamente. Che, Gus, yo me acostumbré burguesmente a verlo por televisión, a una cosa más de entretenimiento casero en casa, digamos, eso me distrae, me divierte y lo veo así. Ya no lo veo con antes iba. Imagínate que yo vi a River campeón en el año 75 y yo tenía 18 años, y a River había estado 18 años sin salir campeón. Wow, la o sea, fiesta. Si yo nací, nunca había sido campeón y yo festejé ese año así a lo loco. Como le pasó a Mary ahora cuando salió campeón Racing. No, eso fue una chicana tremenda. Escuche, Gus, usted que tiene ahí el pulso más o menos de la calle, sí, ayer y hoy que anduvo caminando por aquí y por allá, mirando a los ojos a las personas, saludando, las sensaciones, ¿qué pasó? Bueno, es muy complejo todo, digamos, porque, digamos, la gente anda como zombie por la calle media, digamos que no hay una definición, no decir, bueno, está contenta, está como como dije, zombies en realidad no es la palabra adecuada, zombie, pero andan como a ver cómo decirlo, todavía no entendiendo bien qué, o sea, la gente que algunos quieren cambiar, otros quieren que todo siga igual, otros quieren cambiar pero que siga con los mismos cambios, con la misma gente, o sea, hay una indefinición en realidad en la mirada de la gente. Yo creo que mirando lo que pasó el domingo, por ejemplo, la izquierda, hay mucha gente que escucha en la radio porque de izquierda, lo de Nicolás del Caño es una cosa muy positiva, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la interna, de alguna manera, rompe un tiempo de Jorge Altamira. Es algo positivo, un tiempo que pero ha ido a laburar. Me parece también que es lo que sé, yo escuché acá la mañana de La Tribu y algunos también los de periodistas en general, que es como una tendencia, ¿no? De un, sobre todo, un recambio generacional en todos los partidos y sobre todo, bueno, algo muy notorio en la izquierda que era que se veía, ¿no? Bueno, el otro de Bodart quedó ahí de vuelta con la misma fórmula, volvió a dejar a quedar con unas migas, si se quiere, ¿no? Y el que apostó al recambio, a los jóvenes o a la no sé, al laburo de base de nuevo. Pero sí. Es un tipo combativo, digamos, lo que se lo ve a tipo laburante, combativo, pero no es, me parece que no es un rompe todo, digamos, en el sentido que me parece que es un político, Nicolás del Caño. ¿Entendés? La diferencia no es que los otros no lo sean, sino que los otros, digamos, la hilacha, para mí, perdón, no quiero ponerme a tirar pero viste, cuando las propagandas, por ejemplo, de que hacía Bodart, era muy, era que hablábamos de Cacho Bidón, y decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con eso, no? Después, a nivel lo que pasó con Scioli, Macri y Massa, esto que se festejaba en todos lados es una cosa muy rara que pasó el domingo, muy rara, pues, todo para la televisión, o sea, más hablábamos diciendo, quiero hablar a perpetuo, o sea, Massa sacó, tuvo a, creo que a 20 puntos, ya no me acuerdo los porcentajes, pero como a 20 puntos de Scioli, y el tipo estaba hablando como si ya dijera, bueno, van a tener que venir a negociar conmigo, soy el próximo presidente, quiero perpetuo a los narcotraficantes, quiero terminar con el sueldo, quiero que los jubilados, que un tipo diga que basta que los presos ganen más que los jubilados, que un candidato a presidente diga semejante disparate, que es una mentira que se elaboró para envenenar a la gente y lo siga diciendo el domingo en cadena nacional, disparate. Pero bueno, el tipo se planteó en un lugar como un ganador. Macri en un ganador, pero con una la foto de Macri que le sacó Lash, ¿ustedes la vieron en Twitter? ¿Que está bailando? No, esta vez no bailó, la saca él y la sube él a Twitter, una foto donde aparece Macri de espaldas, porque él está detrás de Macri. Pero es una foto que hay un teleprompter. ¿Saben lo que es un teleprompter, no? Sí. Es una pantalla que va tirando cosas para que uno repita y vaya diciendo. Sí, sí. Una ayuda a memoria. Delante de él, ¿entendés? O sea, Lash es el precandidato a vicepresidente por el radicalismo con Sanz, ¿sí? O sea, que los tipos perdieron con 3%. Y aparece la foto de Macri con el teleprompter ahí nomás. O sea, una mano de Blech que le dio, ¿no? Una mano de hierro. Y Macri, digamos, como que estaba tratando de poner alegría donde no tenía, porque él sabía, digamos, que lo de María Eugenia Vidal, que fue un bombazo, fue una cosa que también la gente castigó, el tema del agua, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con las lluvias y demás, me parece que... Es un desastre. Se fastidió, es un desastre concreto, digamos. Sí. Y se aprovechó para decir, bueno, esto es una porquería, la capital no se inunda, acá se inunda, toma, le vamos a dar vida. Lo de vida el 30% es una cosa que no, solamente con el voto castigo se me ocurre que tiene ese porcentaje. Y Vidal, el mensaje de Vidal, de un taller de actuación pésimo, pésimo, ¿no? Vos decís, pero aparte, ¿por qué hacen eso? O si no te sale. O sea, yo creo que Macri o Vidal, o todo, no les sale ese discurso popular, cercano, no lo hagan. Si no, ¿para qué hacen? No hace falta que hagan eso. Pero lo que pasa que, para mí, perdón, Gus, pero ellos saben a quién les hablan. Pero a quién le hablan, y le hablan como... a la misma gente que les entiende que lo que están diciendo en realidad, lo que se estuvo diciendo todas estas semanas, que los discursos son vacíos, que en realidad es la otra opción, pero no hay que decir nada, hay que es como sacarse la típica foto con el nene, ahora es ir y decir sí, el amor y no sé qué, como pero que todos esos mecanismos, lo lamentable o el bajón es que les terminan en algún punto funcionando, porque son la segunda opción. Mirá, yo termina no creo, siendo o sea, la segunda opción. Yo no sé si eso termina funcionando. Te digo porque el cambio que tuvo el discurso Macri en las otras elecciones. En esto que salen a hablar, hacer un esfuerzo gigante para decir que hay que seguir con el amor, hay que seguir con esto, con el otro. No termina, que es una cosa... digamos, muy vacía, muy obviamente vacía. Pero bueno, y después Scioli, que también transpiró la camiseta en el Luna Park, que armaron toda una gran fiesta, era más o menos lo que esperaban, pero tampoco era para tirar manteca al techo, pero digamos, al otro día, sí, cuando se hicieron la... Esperá que voy a saludar a mi hijo, esto es una cosa que estoy saliendo en la tribu ahora, pero... Perdón, esto. ¿Gritó los goles él? Sí, él también. Bueno, ¿a dónde iba? Perdón que me perdí con esto de Scioli. Un discurso también, digamos, como es Scioli, ¿no? Yo lo escuchaba a Scioli. O sea, miren, ya sabemos que ustedes a Cristina no le tienen simpatía y demás, ¿no? Ahora, cuando ustedes ven los tres discursos del domingo, y por más que no te guste nada y que estés de acuerdo con los hechos y con los discursos y con la forma y con el entorno del entorno, los discursos de Cristina, digamos, están fuera del sistema solar al lado de esto, digamos. Pero, ¿sabes? Yo te respeto eso, Gus. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que después viene otra persona, que también respeto mucho y todo, viene y me dice, yo el discurso de Massa es el que más le entiendo. ¿Cómo? Perdón. Viene otra persona yo respeto mucho, que yo viene y me dice, che, yo escuchando a los tres, yo el que más me convence es Massa, te dice. Ah, bueno. El discurso que más me llega es el de Massa. Sí, pero eso es una persona que quiere, está bien, no sé quién es, digamos. Pero el 20%+ que votó, digo. No, pero no es el 20%+, Massa sacó el 11%, el 9% lo sacó de la sota. Digamos, ¿no? También no sé qué hubo, de 400.000 personas, 500.000 personas. No, hubo un montón de gente igualmente. Lo que pasa es que esto un poco confunde también, digamos, ¿no? Massa sacó un muy buen porcentaje porque venía cayendo así a lo loco y sacó un 11% más el 9% de la sota que sacó en el interior. Digamos, lo que pasa es que Massa seguramente ahora van a hacer el bendito y maldito debate en TN, lograron hacer ese debate que entre tres, que en realidad debería ser entre los cinco. Claro, o seis, porque creo que calificaron seis. Ahí está Del Caño, está de Rodríguez A. Y el Stolbizer. Los tres deberían ser los seis. No, yo creo que no debería aceptar el debate entre tres. Me parece que es un error, es una locura. Yo sé que es difícil entre seis, pero debería hacerlo entre seis. Son seis, son seis. ¿Para qué son las primarias entonces? Sí. ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que lo demás es una cantidad de eslogan. Increíble, digamos, ¿no? Porque vos decís lo de los presos, el tipo lo dice de una manera donde la gente lo repite. Lo dice lo del 82% móvil y los jubilados, también lo repiten. Que vamos a terminar con esto, también lo repiten. Es toda una cantidad de eslogan, y lo que ha estudiado es el mejor actor de los tres, digamos. Puede ser. Es el tipo que más impone el discurso. Es lo que le pasó a Lustó cuando hizo el debate con Larreta y con Recalde. El tipo salió en punta y fue agresivo, y como tiene que ser en televisión, impactante, arriba, listo. Quizás más en el debate le pase eso. Pero bueno, ya sabemos lo que es me parece a mí, no sé. Yo creo que igualmente van a terminar negociando, le van a sacar los votos de Massa, van a ir a parar a Scioli, porque no son de masa, digamos, los de las sotas. Eso va a terminar ocurriendo. La gente, me parece que en este sentido va para mí, mi intuición, después de ver los cómputos finales, porque yo mismo dije, upa, 5 puntos de diferencia, esto va a ser tremendo. Creo que ahora con el porcentaje que hay, es más fácil que Scioli pueda ganar en primera vuelta, lo cual no es un festival, ni una fiesta, ni nada. Lo que sí me parece que cambió con respecto a todas estas oleadas de elecciones que tuvimos los argentinos y los porteños fue que casi ningún canal de tele, por lo menos que yo estaba viendo, de radio, se animaba a anticipar los porcentajes. Ajá. dado lo que pasó la otra vez. Sí, estaba claro. Solo Canal 2 empezó ahí, o ¿cómo se llama ahora sí, Canal 2? Sí, Mauro Vélez con el disco estaban todo el tiempo con información que les iban llegando, les iban diciendo, mira, me está llegando esto. Igual él pegó una, dijo, hay una mujer que está festejando de loco. Yo en un momento pensé, digo, debe ser Spitzer. No, jamás imaginé que iba a ser María Eugenia Vidal. Bueno, pues claro. Finalmente la mujer fue Vidal. Claro. Si en un momento a las 3 de la tarde, 4, dijo, hay alguien que ya está descorchando, tiró. Y la verdad que la data esa la tenía. Pero sí, bueno, lo que hace es completamente ilegal, pero él lo puede hacer. Sí, es muy una loco. Locura, un disparate todo eso, todo la televisión. Y después en el noticiero, después de las 6 de la tarde, con este, el que vende pollos, el muchacho andino, y la señora que me gusta también, que está muy bien, ¿cómo conduce? No. También, ya tiraban porcentajes, pero creo que se cuidó un poco la credibilidad, porque la otra vez le habían errado bastante y no se querían quemar tanto. El mago sin nieto estaba sin galera en un momento, paseándose en una soledad desoladora, hasta que armaron todo el búnker, porque después el búnker de Cambiemos estaba medio vacío, y armaron la fiesta como si, porque esto también es importante, digamos, arman la fiesta como para lo próximo, para lo que tienen. A mí lo único que me preocupa es que se ha ido rodando, es lo que viene ahora de acá a octubre, lo que la pelea de la corporación con el gobierno nacional es que se dé, ¿no? O sea, que no aparezca un muerto ni nada por el estilo, ninguna cosa más grave, porque a Aníbal Fernández, tengamos que le tiraron el tema de la efedrina con los tres muertos, con el triple homicidio, operación, que ya prácticamente va a quedar descartada, pero el tema es la gente. Cuando sale, la nata ayer en la conversación con Longobardi, a la mañana lo agarraron, eso fue un... Realmente, esto sí habría que mostrarlo, claro. El problema es que el único que te va a mostrar esto es 678, no te lo va a mostrar en ningún otro lugar. ¿Cómo la nata y Longobardi en la transición del programa de radio los operan a Macri y a Massa al aire? Los tratan como diciendo, ustedes tienen que unirse, tienen que hacer esto. Estaban dando, no solamente si querían, sino casi órdenes. Una cosa que al escucharlo y al verlo, pero ¿cómo es posible que dos periodistas agarren a dos probables presidentes, los traten así, los tipos que estén contestando como diciendo, no, vamos a hacer lo posible? Bueno, pero no es la pregunta tal vez de la media de la gente, o de algún porcentaje de la población que dice, che, esto tienen al parecer políticas similares, raíces también que en algún punto se entrelazan. ¿Cómo no se pueden unir para supuestamente sacar esto que hay que cambiar o no estaría funcionando? Pero ¿no? Mati, es que ya llegaron tarde, ya no se pueden unir. O sea, en todo caso se pueden unir a segunda vuelta, pero ahora ya está. Claro. O sea, esto antes si querían, pero ahora de alguna manera le... No, yo creo que si no pudieron antes, me parece que ahora tampoco. Es como por algo. No, y ese es el fastidio. Y luego, encima le dice a Macri que la nata fue el tipo que más hizo, más que la oposición, más le dijo Massa, la nata fue el tipo que más hizo más que la oposición, de toda la oposición junta. Se lo dice en la cara, no en la cara, porque tiene una conversación telefónica, pero se lo dice directamente, tan desembozado. Y a mí me da vergüenza ajena, y digo, bueno, es tan obvio esto, por eso digo, yo sé que tenemos todos obviamente diferencias, y decir, bueno, pero digo, está tan clara la cosa, hoy por hoy, ¿no? Está tan clara. Y esto en Quilmes, por ejemplo, que se presentó Martiniano por el macrismo, y por el otro lado este relator de fútbol, el de la patada voladora, para el masismo también. Sí, ganaron, ¿no? También estas cosas de... Sí, bueno, pero eso tiene un tiempo corto. Scioli también empezó así de alguna manera, ¿no? Uno puede decir, Scioli es un tipo que empezó con Méndez, que lo creó de alguna manera Méndez. Sí. Y con decía, una credibilidad desde otro lado, tal vez, ¿no? Desde la política, en un principio. Después, bueno, claro, ya se meten a la cancha y... Estaba él, Reutemann. Sí. Convengamos que la política trajo a Sofovich, a Moria Casas, Palito Ortega. A Palito Ortega, que fue gobernador, a Del Cer, pero no tuvo suerte. Bueno, montones de gente que no han dado vueltas, ya uno se olvida. Hola. Sí. Pero los atrae, porque si ponen a esta gente, quiero trabajar para el bien, que eso hay hijo cucharida, digamos, ¿no? Sí, sí. A mí me sorprendió. O Sayat, no sé cómo es ese hombre que salía en la publicidad. Ustedes ven, había un tipo que decía: vení, soltá, sentí, parecía balada para un loco. No decía nada el tipo, digamos, ¿no? Y sacó un montón de votos, creo que sacó un de Genaro, ¿entendés? De Víctor de Genaro, que hace 40 años hace política. Entonces pasan cosas fantasmagóricas, diría yo. Pero igualmente creo que a mí, ojalá y que no suceda, digamos, que la presión de la corporación, digamos, de que está en la guerra con el gobierno, no se despache, porque ya se despacharon con lo de Arriba, pero fue bastante, bastante grave, digamos, la denuncia que va a seguir todo esto, ¿no? Sí, la idea es llegar en una campaña o en una promoción lo más tranquila o pacífica posible, no tiene por qué no ser pacífica. No se están agrediendo. Se comenta también que entre Macri y Scioli se conocen, tampoco es que hay una enemistad. No, o es algo. Que no es el problema ese, justamente se conocen los chicos y vacacionaban juntos, inclusive, ¿entendés? O sea, son tipos que se han... Es más, yo creo que, no sé si Clarín aparecía, que vamos a tener el primer presidente que estudió en una universidad privada, por ejemplo. Mira, qué interesante. Es la primera vez, porque Scioli está estudiando en la Universidad de Juárez, en la Universidad Empresarial, Macri en la Católica y Massa en la del Verano, digamos, ¿no? Sería la primera vez que va a haber un presidente, si es que gana alguno de los tres, de una universidad privada. No sé si es un dato mayor, menor, pero sí. Es un antecedente, al menos. Sí, de esta época. El martes que viene hablamos del Parlasur, porque estuve hurgueando un poco para crear este vacío. Sí. Pero era un poco lo que yo decía, y la verdad que voy a tomar muy de esto, pero en realidad es un organismo que es a futuro. Está funcionando desde hace 10 años. Sí. Pero es muy virtual por ahora y no tiene digamos incidencia concreta cuando se toma una decisión. Lo que sí que es como hacen un seguimiento de hechos, tipo de derechos humanos o de economía, ¿sabes? O de temas que si llega a haber un ataque continental, ¿no? Tiene muchas comparaciones con los momentos europeos, pero todavía falta un montón para eso, digamos. Pero se está constituyendo, todavía no tiene una gran fuerza. Se supone que en el futuro sí va a ser importante. Exacto. El Parlasur, digamos, acá hay un poco más de información, es el primer organismo del bloque. Sí. Por ejemplo, entre plenario y comisiones, produce dictámenes, proyectos de normas, anteproyectos, declaraciones, recomendaciones, informes, disposiciones, todo lo que tiene que ver con esto del Mercosur, que empezó, como bien contaba Gus, hace más o menos 10 años, lo compone Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En Argentina, nuestros representantes hasta ahora, que estamos haciendo el enroque, por ejemplo, Adolfo Rodríguez Sá, el Larroque, Claudio Lozano... Hay un montón de personas ahí. Raimondi, creo que está también. Sí, Carlos Raimondi. Bueno, y eso va a ser un gran recambio. Va a estar Tayana. Bueno, todo lo que salió esta última votación. Que yo creo que va a ser muy importante a futuro. Va a presente también, pero a futuro. Es pensado para futuro. Como se pensó el Mercosur, como se pensó el UNASUR y el Palau. Pero esto, bueno, hoy por hoy a la gente le importa tener un pomo, la verdad. ¿Qué había que votar esto? Sí. ¿Qué sé yo? Yo soy igualmente optimista día a día. Así como salí del dolor de hígado estos días, que dije voy a salir, bueno, hoy salí a la calle, bueno, así estaré también con la política argentina. Paso a paso, día a día. Muchas gracias, Gus. Un abrazo grande, el delivery de la calle. Un saludo ahí a toda la familia riverística. Claro. Nos hablamos el martes que viene. Y esto sigue, esta alegría sigue, por lo menos. No sé, otra, pero esta alegría sigue. Ya que juegue Saviola, yo como hincha de Boca, es como que esté Seve, que esté Saviola, para mí debe ser un lujo. No, increíble. Aparte corrió un montón el conejito, la verdad que bastante bien, está grande, pero está bárbaro. Están pasando cosas. Lo de Esteves otro día logramos, que es maravilloso que haya vuelto con toda la plata que podía ganar afuera y haya vuelto. Hmm. No es un dato menor, ¿viste? Siempre se está mirando todos los tipos que se vienen a la miércoles. Sí. Y este tipo volvió y bueno, está haciendo un montón de cosas, pero conozco a la gente que donde él nació. Está genial eso. Abrazo grande, Gus. Igualmente para ustedes, chicos, que tengan un buen día, ¿eh? Chau, gracias. Sándwiches.